Hay unas canciones aquí que me gustaría cantarlas, pero yo siento que el momento es tan íntimo con ustedes aquí en este momento. A veces uno encuentra cosas y voy a cantarles. Tú me dices cuando, pues yo puedo hacer un aló poeta aquí, no, son las 9 y la gente está aquí, coño, ese carajo, y no, no me puedo mover porque si me mueven me van a decir, me van a llamar la atención. Entonces, yo quiero contarles esto porque es importante. Hace tiempo yo estaba cantando en un acto por Haití y un tipo me dijo, ¿y qué haces tú con apoyar a Haití si igual no sirven y este tipo de cosas? Y yo le dije, mira, en una casa había un ratoncito. Y ese ratoncito vio que habían puesto una trampa. Víctor, marca Víctor de paso. Las más comerciales y más mortíferas. Y entonces vio que estaba la señora poniendo una trampa y se fue donde la gallina y le dijo, ay, gallinita, ¿sabes que me están poniendo una trampa? Yo no sé cómo es eso, pero yo quisiera que tú me ayudaras. Y la gallina le dijo, oh, hermano ratón, esa trampa te la están poniendo a ti, yo no tengo nada que ver. Yo estoy tranquila con mi maíz y pero ayúdame. No, no puedes, es tu problema. Y se fue. Entonces él dijo, voy donde el chivo. Y fue donde el chivo y le dijo, chivo, mira, chivito, mira, me pusieron una trampa. Yo no sé, vale, eso es el problema tuyo. Yo estoy tranquilo comiendo monte. No me va a ayudar. No. Fue donde la vaca, el chino, el Marchino Martínez, fue donde la vaca y le dijo, señora vaca, me han puesto una trampa, por favor, si usted me puede ayudar. No puedo. Esa trampa te la han puesto a ti. Yo no tengo nada. No me va a ayudar. No. Nadie me va a ayudar. No, le dijeron en coro. En la noche, en la oscuridad de la noche, cayó la trampa. La señora se levantó de la cama rápidamente, buscando la luz, sintió que algo la mordió en la pierna. Cuando consiguió la luz, al fin que encendió la luz, vio así hacia donde tenía la mordedura y había sido una serpiente que la había mordido. O sea, la trampa atrapó a una serpiente. Y la señora llamó al esposo y el esposo le dijo, mira, me ha mordido una serpiente, ahí está. Oye, yo escuché hace tiempo que mi mamá decía que lo bueno para eso es echarle sangre de gallina caliente. Y agarraron la gallina, le sacaron el cuello, le quitaron el cuello y le echaron la sangre. Bueno, la señora se puso grave y no había cómo llevarla. Y el taxista que estaba pendiente de hacer un coco en chivo, un chivo en coco, perdón, le dijo, bueno, mira, yo te llevo si me das el chivo. Bueno, ya agarra ese chivo y llévatelo, pero llámeme la mujer para el hospital. Y el chivo también pasó a mejor vida. Quedaba la vaca. La señora muere y no tienen cómo enterrar a la señora, pues la señora no tiene cómo enterrarla. Y entonces todos los vecinos le dijeron, mira, vale, nosotros tenemos un encuentro de softball, la final de softball, y no tenemos nada de carne. Véndenos la vaca y nosotros. Y entonces él vendió la vaca. O sea, gallina, chivo y vaca, todos pasaron a mejor vida, menos el ratón. Se cuenta y se dice que el ratón decía, yo había pedido ayuda y nadie, todos me dijeron que ese era problema mío, nadie quiso ser solidario conmigo. Ese es un cuento que les voy a dejar para que lo reflexionen por allí. Por eso que le dice, después le dijeron, chamo, tú sí eres rata.